Arrancando este programa de jueves 19 de noviembre, ya ha pasado casi, podríamos decir que serían las dos terceras partes de este mes, ¿no? Siempre fui muy mala calculándole eso, no, la verdad que no. ¿Qué sería, la semana 10 o seguimos en la 9? Seguimos en la novena semana de este programa y bueno, decíamos recién nomás que tenemos mucha información y mucha música sobre todo para compartir en el día de hoy. Tenemos por un lado las visitas de nuestras columnistas invitadas, el Ricardo Di Mario que vive acá, vecinito nomás de acá de Los Hornillos, que trae su espacio de La Pesquisa para compartir dentro del futuro en nuestras espaldas, y la presencia de Luciana, también Luciana Martín, que viene a compartirnos la columna de literatura y feminismos. ¿Hoy tenemos música en vivo también? Hoy no tenemos música en vivo, que yo sepa. No sé. Si usted tiene ahí, saca de la galera música en vivo, como ayer. Que tuvimos a la presencia de Montserrat. No tenemos música en vivo, pero sí vamos a estar hablando con Nicolás Falkov. Ahí va. Sobre un proyecto que tiene un tiempo ya acá en el Valle de Tras las Sierras. Hermoso proyecto, que busca hacer un canto al monte nativo. Así que nos va a estar contando un poquito él acerca de los distintas cantantes, voces que hay en este proyecto. Y vamos a seguramente estar escuchando un poquito de música de la mano de Nicolás Falkov. ¿Y me vas a llevar a pasear? Por supuesto que sí. Esa es la parte que más me gusta. Me parece que la voy a llevar acá cerquita nomás. ¡Uah! No se me queje. ¿Qué tan cerquita? Tan cerquita como las Rabonas. ¿Qué pasa con el presupuesto? Pero mire, la voy a llevar. Me llevaste por todo el mundo y ahora me llevas a las Rabonas. La voy a llevar a las Rabonas y sí. Nos vamos a meter en un mundo en el cual usted después puede elegir si quiere irse, no sé, a la luna. Ahí va. ¿Vos te acordás de ese librito que terminaba con Elige tu propia aventura? Claro, tenía un par de libros. Tu propia aventura. Eso. Una cosa así sería, pero en la vida real. Claro, sería una especie de libro mágico de entrada a la puerta de la biblioteca de Los Hornillos de las Rabonas. Ajá. Y ahí en esa biblioteca usted puede indagar e irse para donde quiera. Ah, bueno, me gusta. ¿Vio? No, es que los libros los llevan, los pueden subir a cualquier lado. Es un viaje infinito. Bien, gracias. Entonces, hoy vamos a tener dos entrevistas telefónicas y también vamos a tener estas presencias que decíamos recién en el estudio. Seguramente también vamos a estar compartiendo algunas cositas más. Que no le voy a decir todo. No, yo te iba a decir, si no, pierde la gente, pierde la capacidad de sorpresa, generás ansiedad. Lo mal que le hace la ansiedad a la sociedad hoy en día, no lo hagas. No queremos generar ansiedad, de hecho queremos generar equilibrio, ¿no? Claro, lo que sí podemos hacer es contar. Porque obviamente estamos sorteando algo, me imagino, ¿no? O ya nos pusimos la gorra. No. Como todos los días que vienen sucediendo aquí y que van a seguir sucediendo hasta diciembre, tenemos sorteos para compartir. Y en este caso tenemos un disco que se llama Germina, uh-huh. Que es justamente de nuestro compañero realista acá, Nicolás Falkov, uh-huh. Y La Insurgencia del Caracol. Es el tercer disco, si no me equivoco. Donde, bueno, hay varios brotes. Nos parecía muy bonito poder compartirlo en este marco también de la presentación de este proyecto que lleva adelante el Nico junto a otras músicas locales. Y el disco se llama Germina, decíamos recién, vamos a estar también escuchando algún tema. Y tenemos una consigna, muy vinculada con la palabra germinación. ¿Cuál es? Si fueras una planta, Florencia, ajá. Una planta, si fueras algún ser del mundo vegetal, uh-huh. ¿Cuál serías? ¿Qué serías? ¿Y por qué? Uy, no, tengo mil para decirte, a ver. A ver. Mira, lo primero que me sale así sin pensar demasiado es un algarrobo. ¿Un algarrobo? Sí, ¿por qué? Porque me encanta, me parece increíble, me parece hermoso, majestuoso. Pero sí, también se me ocurre una aloe vera. Viste que por dentro es todo... ¿Le gusta esa babosidad? Pero por fuera tiene pinche. ¡Buena! Creo que nada me identifica más que una aloe vera. Aparte hago re bien. Haces re bien a la gente. Yo doy fe de que haces bien a la gente. Ahora, la babosidad de la aloe vera es como... No cura, sé. Llana, sí, te alivia. Sí, tal cual, sí. Pero sí. Fresca, es fresca. Después te queda pegada y te quiere matar igual. No sé, voy a seguir pensando igual, pero bueno. Algarrobo, aloe vera y puedo seguir por un par más, pero por ahora elijo esas dos. ¿Y vos? Yo creo que sería flores silvestres, así, con vidas efímeras, bellas. Ajá. Y... Ay, no sé, me encantan las flores silvestres. Re valiente de tu parte elegir una vida efímera. Además, las flores silvestres tienen como, ¿no? Esa presencia que puede ser todo el año en diversidades. Sería como muchas flores silvestres. O sea, estaría presente a lo largo del año con vidas efímeras. Ah, ok, pero siempre siendo una diferente. Sí, y también, como vio que todas las florecitas tienen propiedades. Sí. Alimentan también. Sí, a las abejas. Alimentan a las abejas. Ah, no, ¿cómo educamos? Ay, ah, no por lo puedo favor. Creer. 15, 15, 57, 6173 es el número de teléfono que tenemos acá en los estudios del Grito para que nos llamen, se comuniquen con nosotras y nos cuenten qué planta, qué ser del mundo vegetal serían en caso de que pudieran elegir o en una futura, no sé, vida o capaz que ya fuiste una planta en otra vida, ¿no? Esa es otra pregunta que puedo hacer, ¿no? Como si pudieras elegir, ¿qué querés ser en la otra vida que viene? ¿O en la que pasó o en la que... con la que estás también? Además está muy bastardeado el mundo vegetal, ¿no? Viste que esta cosa de sos un vegetal, ¿no? O sea, sí. Sos un trigo transgénico. Sí. Y en realidad es la base de todo también el mundo vegetal, ¿no? Ah, no, ¿cómo educamos? Ah, no. Es que yo quedo muy manija también después de las columnas de los días jueves ahí de Bosque y Monte Nativo, ¿vio? Claro, como los pensando miércoles. Ahí. Los miércoles sí. Siempre. ¿Qué pasó con los días, Cerati? No sé, nunca pude. Nunca pude. Bueno. ¿Le parece entonces que ya que hemos abierto las vías de contacto con nosotras, ya que hemos presentado este programa, ya que hemos presentado todo lo que tenemos en esta mañana, Ajá. Es que Giana, nos vayamos con un primer tema musical? Sí, en realidad quisiera antes, en esto de la educación, quisiera compartir con toda la gente y con sí. Vos y conmigo, porque yo tampoco lo escuché todavía, el clima para el día de hoy, jueves... Cierto. 19 de noviembre del 2020. Cierto. ¿Te parece? Muy importante para saber si voy al río o no. Bueno, acá tenés, toma. A ver... Muy buenos días para todos. Ay, qué extraña que está sonando mi voz. Qué hermosa mañana, qué hermosa mañana. Ay, así es como me escucha la gente. Pensé que tenía una voz mucho más femenina. Para hoy vamos a tener una máxima de 29 grados, con una sensación térmica de 33. Sí, un poquito pesado. Una mínima de 14. Ay, y ayer que no dije nada que llovía. Me la estoy pifiando, la estoy pifiando. Bueno, concéntrate que siempre, si pensás en cualquier cosa, cometés algún furcio. Para mañana viernes. Viernes. Viernes. Oh. Para mañana viernes vamos a tener una máxima de 29 grados. Con una sensación térmica de 34 y una mínima de 14. Ay, ya no sé qué decir. ¡Ah! Voy a tirar la palabra echarpe, que siempre funciona. O sea, la noche va a estar lindo para ponerse un echarpe, por ejemplo. Funciona, siempre funciona. Tendremos algún chubasco pasajero en algún momento del día, no sé muy bien cuándo. Seguro que se caga lloviendo todo el día. Informó para Esqueje en la 88.5... La chica del clima. Me parece que tengo que dejar de tomar tanto Campari a la noche porque estoy rarísima. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya esté florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Acá florecemos con inflorescencias, así, germinando acá en Esqueje. Con mucha información y música, decíamos al comienzo de este programa, con la Violeta Parra sonando ahí. Sí, porque acá es todo temático. La jardinera, todo temático. Todo es temático. Acá nada es aleatorio, nada es por azar. ¿Para qué? Pero claro que no. Aunque a veces parezca. Muy mucho. Aunque a veces también nos viene bien lo aleatorio. Random, me gusta a mí. Sí, es más fácil de pronunciar también. Hablando de random, ¿qué pasa? ¿Le escuchaste a la chica de clima que decía que se venía autopifiando? Sí, sí, la escuché, esa mezcla de voces a mí me gusta mucho. O sea, sí. Yo creo que tendríamos que extender el agradecimiento a las chiques del clima. Sí, del clima. ¿No? Sí, lo que también observo, hay una matriz que se repite y que tiene que ver con que evidentemente los miércoles a la noche son complicados para la chica del clima. Usted ya identificó ahí un patrón de comportamiento. Sí, el jueves pasado fue resaca. Mire usted. Sí. Yo no lo había percibido, la verdad. Sí, me gusta esto de que siempre hace una palabra clave, ¿no? Como echarpe. Sí, chubasco. Echarpe y chubasco. A mi próxima mascota le voy a poner chubasco. Descubrí, me encanta. ¡Chubasco a comer! ¿No te parece increíble? Chubasco. Sí, todo eso. Echarpe también. Echarpe y chubasco puede ser una buena dupla. Bueno, un gusta. Canario y una tortuga. No, una tortuga. Bueno, escúcheme, sí, que yo tengo para contarle, antes de que nos metamos de lleno en la entrevista con nuestro compañero Nicolás Falcoff, tengo para contarle novedades con respecto al verano a nivel nacional. Que vio que esta zona siempre hay como que brindar y compartir algo de información vinculada a lo que va a pasar, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Ajá. Y a la vez hay como esta idea ya sentada de que Córdoba, y específicamente el Valle de Tras las Sierras, va a abrir sus fronteras a el turismo de otras provincias. Sí. Son 9 las provincias que recibirán y reciben todos los años la mayor cantidad de turistas en verano. Ajá. Estas 9 provincias, ¿quiere que le diga cuáles son? Sí, por favor. Córdoba. Córdoba. Mendoza. ¿Cuál más? Mendoza, muy bien. No sé, qué sé yo. Bueno, tenemos Mendoza, Córdoba, Río Negro, Buenos Aires, por todo lo que es la costa atlántica, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego, aunque usted no lo crea. Entre Ríos. Estas son las provincias que en conjunto reciben el 90% del turismo durante el verano, según las estimaciones que hace el Ministerio de Turismo y Deportes, ¿es? A nivel nacional. Sí, que tiene que ver una cosa con la otra. Igual yo ya no creo en los ministerios. Jamás. No, claramente no creo en la ministra de Educación decir semejante locura. ¿A usted vio? No. No, el silencio que estaba viendo en torno a eso. Bueno, eso nos metemos, si quiere, parece. Esto que le quería traer para hoy era en cuanto a la incertidumbre de lo que va a pasar durante la temporada, saber que Córdoba está dentro de las provincias que a nivel nacional van a abrir sus fronteras y que no van a requerir a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un test previo de COVID, de coronavirus, con resultado negativo, según lo que se acordó entre los gobernadores y el Ministerio de Turismo y Deportes. ¿Pero cómo? ¿Ya está desapareció? ¿Cómo es? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? El COVID. ¿Qué es el COVID? Este virus que... Quiero decirte que vos le diste muy poca importancia y para mí fue re importante el cumpleaños del primer caso de COVID en el mundo. Yo hubiese hecho un especial de 2 horas acerca de lo que pasó. ¿Por qué no lo hizo? Este Pero usted año. Me tiene que avisar esas cosas antes, así yo produzco el contenido. O sea, de repente me tira un dato así, cumpleaños, el primer caso de COVID en el mundo. Pero es importante. Y quiere que yo le hable de eso. No, pero podemos hacer un balance. ¿Quiere que hablemos de los murciélagos? Sí, no. ¿Quiere que hablemos de China? Balance. Balance. Yo haría un balance. Después de esta notita del turismo, yo haría un balance acerca de el primer año, porque tengo que decirlo así, primer año de COVID-19 en la Tierra. ¿Cuál es la onda? Mire, yo no tengo un balance hecho, pero un balance que hizo un personaje muy controvertido. Ajá. ¿Sabe quién? Diego Armando Maradona. Bueno, ese podría haber hecho un balance también, pero no sé en qué estado está el Diego para hacer un balance. Está Bill Gates. Demasiado. Bill Gates hizo un balance que yo le quiero leer los puntos luego. Por favor. Porque... terrible el panorama que plantea, o sea, claramente es como decir, pero a ver, vos, Bill, estás tirando este panorama y todo esto, ¿parte lo generaste vos? No entiendo, señor Bill. ¿Cuál es el balance que hace el compañero? Espere, ¿me deja que le termine con todas las vacaciones? Sí, perdón, yo quiero todo. Es que dormí más de 7 horas. Muere de ansiedad. Primera vez en mi vida y tengo un 220 en la cabeza. Dale, la veo acelerada. ¿Le hace bien dormir y la acelera? Sí. ¿Sueña más? Sí, soñé algo, sí, soñé algo re lindo. Nada te puedo contar. Bueno, basta, ¿no? Yo soñé con una iglesia. ¿Prendía fuego? No. Ok, bueno. Pero podría haber sido. Bueno, le decía recién. Entonces, Córdoba no va a pedir ni cuarentena ni test previo de coronavirus con resultado negativo. Y a lo sumo, algunas de estas provincias van a pedir lo que se llama una inscripción en el registro vacacional. ¿Para tú hay que registrarse? ¿Usted lo puede creer? Te tomas una birra, te registras. Vas a comer un pancho de la plata, te registras. No. Usted quiere plantar una planta, te registras. Bueno, este registro vacacional va a dejar sentado el número de ingresos a ciertos municipios y el movimiento de viajeros dentro del país. Y una de las cosas que se estaba ahí como dudando era si vos tenías que tener un seguro de viaje o no. Y bueno, parece que no vas a tener que tener ningún tipo de seguro de viaje para moverte dentro del país. Si tenés auto, si tenés plata, si tenés esas cosas que en tiempos de pandemia, como un primer balance que usted me pedía, ajá, escasean. Ve. Y si no hay transporte todavía. Y no hay plata. ¿Usted tiene plata? Mira. No. Bueno, le decía recién entonces. Otra de las cosas que queríamos compartir cuando usted me nombró esto del balance. Sí. Yo solo para que leamos juntas y entre líneas qué está diciendo este señor Bill Gates. Bueno, este pronóstico. ¿Vio? Sí. 6 cambios que Bill Gates pronostica para la vida después de la pandemia. ¿Cuál es? A ver, un primer cambio, por ejemplo, estornudar, ¿va a ser algo...? No, es peor que... Sí, estornudas en un espacio público y la gente es capaz de lincharte. ¿No le pasa que en algún momento que haya estornudado así es enseguida...? No, estornudo porque me da alergia. Ya tengo alergia al polen, Tengo alergia al polen. Tienes que andar explicando. Bueno, el fundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, hace predicciones al estilo Ludovica sobre la pandemia de coronavirus que puso en jaque a todos los países de este mundo. ¿Dijo algo que no sepamos igual o qué? Y más que decir, como que afirmó algo que uno viene olfateando, ¿no? O sea, como que está diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que viene diciendo este señor que no queremos, dice la virtualidad para los negocios, ¿no? Eso, pan comido. Claro, dice que una de las cosas que trajo esta pandemia es esta pregunta de ¿tengo que ir ahí? Físicamente, claro. ¿No? Este Zoom pudo hacer un mail. Claro, sí puedo mandar un mail, puedo decirte, che, Mercado Libre, mándame 20 cartuchos. ¿Vos sabés que en Mercado Libre podés comprar hasta un paquete de arroz? Sí. Arroz es como lo que menos compraría por Mercado Libre. No, pero digo, te hablo de que funciona así. Sí, funciona así. Bueno, la virtualidad para los negocios parece que viene para quedarse, aunque... todavía podemos contrarrestarla con estas ferias que nosotras nos encantan hacer, ¿no? Ajá. A nivel local, sí. Por ejemplo. Otro de las cosas que este señor dice, sí, es redefinición urbana. ¿Sabe lo que es la redefinición urbana planteada por Bill Gates? Sí, la vuelta al campo, imagino, en otras palabras. ¿No? Bueno, en algún punto, sin plantearlo como la vuelta al campo, ¿no? Y no, sin entrar en discusiones de qué va a pasar con las propiedades ociosas, Bill Gates sí se mete en este tema y dice que al no tener necesidad de movilizarse de un lugar a otro, las personas podrían alejarse de las ciudades más pobladas, donde los alquileres son mucho más altos, redefiniendo la vida urbana como se la conocía hasta ahora. Y él da ejemplos desde donde habla, ¿no? Que es Seattle y San Francisco, sí, donde dice, bueno, a partir de ahora la gente se va a ir al campo y va a trabajar desde sus casas ahí. O sea, en realidad no está diciendo que vuelva al campo, a la vida, al monte, a respirar aire puro, sino que alimenta esta vida sedentaria. Claro. Quédate en tu casa, no tenga que salir, yo te mando todo por pedidos ahora. Sí. Bueno, ¿usted ya leyó alguno ahí que le llamara la atención también de estos puntos que plantea este señor? A ver, hay títulos que no he leído, por ejemplo, riesgo latente. ¿Qué es esto? Un miedo constante, el sí, eterno miedo, porque claro, ¿cómo va a desaparecer una cosa así? Claro, el riesgo latente está diciendo que no va a haber vuelta a la normalidad. Que en realidad nosotros lo venimos diciendo también, ¿no? Claro. No hay normalidad. No hay vuelta a la normalidad, en esto coincidimos con vos, grande Bill Gates, si estás escuchando. Pero tampoco queremos esa vuelta a la normalidad, así que desde ya te decimos que no va a haber una nueva normalidad tampoco. Tiene una afirmación que dice que el mundo va a estar preparado por si hay futuras pandemias. Creo que está habilitando la instalación de las fábricas de los cerdos de China acá. Ay, sí, yo no sé por qué a mí todo esto me huele tan mal. Ay, al final siempre vos tirando, no querés andar. Bueno, Lo último que traigo para compartirle, así como de titulares y estas cosas, es que desde los organismos de derechos humanos, sindicatos y legisladores, repudiando los agravios a los docentes que hizo Soledad Acuña, esta señora de ministra de Educación de Buenos Aires. Tremendo. Es que se está pidiendo la renuncia. Ah, ¿no renunció todavía? Renuncie, señora, renuncie. No renunció todavía. No renunció, no solo que no renunció todavía, sino que está en un la silencio. Un silencio de radio, iba a decir, pero... No, nos gusta el silencio de radio. Uh-huh. Un silencio de... A ver, me callo. Ah, adivina. Ese silencio sí, el silencio del otro no. Bueno, le cuento que entonces son muchas las organizaciones, sindicatos, organismos, estudiantes, docentes, legisladores que están pidiendo que esta señora que ha dicho cosas muy polémicas, no sé si usted quiere reconstruirlas ahí. ¿O se acuerda de alguna de las cosas que dijo? Sí, palabras como fracasades. No me acuerdo. Por suerte no me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, me quedó mal la sensación que las palabras. Bueno, habló de militancia política, habló de que cada vez los docentes son más grandes de edad, ¿no? Dijo, por ejemplo, mire, déjeme que le diga, acá lo estoy buscando. ¿Pero vos sabías que ella viene de una familia de docentes? Sí. Ah, no, porque esto es terrible. Mire, una de las cosas que dijo es... quienes eligen ser docentes son cada vez más grandes de edad. Eligen la carrera como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Claramente hay ahí. Y después habló de bajada de línea, ¿no? Por algunos documentos que se están difundiendo en las escuelas y que tienen que ver con derechos humanos, como por ejemplo retomar el caso de Santiago Maldonado. Bueno, esta señora dijo cualquier cosa muy cachivache y sin embargo sigue ahí, ¿no? Como si nada, en su ministerio, hablando de ministerios. Y si está Menem ahí sentada en el... Bueno, Florencia, un paseo muy corto, pero... O sea, acuérdese que todavía tenemos que ir a Las Rabonas y que desde la puerta de entrada a Las Rabonas y a la biblioteca la puede llevar a donde usted quiera. Y yo si quiere le acompaño. Voy a elegir mi propia aventura yo. Muy bien. Antes igual quiero recordar la consigna para la gente que recién se conecta, porque hay mucha gente que, déjame decirte, que se levanta después de las 9:30, 10. Entonces solo escucha la segunda hora de este esqueje. ¿Sabías ese dato? Estuve haciendo un relevamiento. Sí, mucha gente nos dice arrancan muy temprano, pero bueno. Podría haber sido peor. Podríamos estar activando a las 8. Por suerte no. Fuimos muy sinceras y supimos que no iba a poder pasar. Pero bueno, queremos recordar la consigna que es... si fueses del mundo vegetal... ¿Vegetal? ¿Qué serías? Uh-huh. Yo dije que sería un poco aloe vera, un poco... algunos días aloe vera y otros días quiero ser un algarrobo. Bien, yo dije que sería flores silvestres. También... ¿Sabes qué? Nah, ya te escuchaste, se te ocurrió de vuelta. Sí, no, se me ocurrieron varias. Me gustaría hacer una flor silvestre. Y después hay un árbol que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, que se llama flamboyán. Sí. Que es un árbol tropical lleno de flores rojas. Sí. Bueno, ese sería. Ese. Vale. Basta, no puedes elegir muchos más. ¿Y sabe qué? No, basta. 15-57-61-73 es el número de teléfono para comunicarse con nosotras, mandarnos un mensaje como lo ha hecho Connie, por ejemplo, que nos manda un mensaje diciendo que ella le encantaría hacer una lavanda o una salvia linda, perfumada y con poderes curativos, pero dice que en verdad es más bien como un cardón vieja y peluda. Y Adri también nos manda un mensaje que dice, si fuera un árbol sería un roble y si fuera una flor, un jazmín. Nos manda un abrazo. También un abrazo para vos, Adri. Recordemos que estamos sorteando un disco, el disco Germina, de La Insurgencia del Caracol. Y todo si respondes esta consigna. Si fueras una planta, ¿qué serías y por qué? Bueno, tengo bajo la manga dos versiones de una canción de Luis Alberto Spinetta y otra de Charly García. ¿Cuál quieres? Son dos reversiones. ¿Cuál te interesa? Spinetta. Bueno, está bien. ¿Esa? Sí, la que vos quieras, la que vos quieras. Esta vez no es el flaco, es Pedro Aznar. A ver. Tu pollera gira en el viento. sonrisa es limpia y gira. Quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Y estamos en comunicación telefónica con Nicolás Falcoff, compañero de acá de Radio El Grito y uno de los que ha producido Canto al Monte Nativo, proyecto desarrollado por el sello independiente con sede en Tras la Sierra, Sura, producido, decíamos recién, por el Nico, que acá lo saludamos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen Yo día. Yo las escucho muy bien. Con delay, con cierto delay, pero las escucho. Bien. Bueno, buena ahí que nos estás escuchando con delay, pero bien. Ahí estábamos, decíamos al comienzo del programa, que estamos también sorteando un disco de La Insurgencia del Caracol, una de las bandas, ¿no?, que está presente en este proyecto que ya vamos a estar hablando. Pero antes que nada, preguntarte, de la mano de este sorteo, de este disco que se llama Germina, ¿qué planta serías vos? Que es la consigna que hemos compartido acá con la audiencia. Bien, bueno, a mí me gustan mucho los árboles, soy como un gran fanático y adorador de lo arbóreo, y si tuviera que elegir, bueno, definitivamente acá, ¿no?, en Valle de Tras la Sierra, creo que sería un tabaquillo, porque es un árbol hiper noble que está en alta montaña absorbiendo el agua y generando vertientes, ¿no?, haciendo un trabajo increíble a nivel ecosistema. Además de ser un árbol impresionante, ¿no?, en su corteza, en su tronco, en su aspecto, es impresionante en su función. Así que me encantaría ser un tabaquillo. Ahí va. Bueno, capaz que en la próxima vida o en las anteriores lo ha sido. Sí. Por ahora me conformo con una plantita de peperín, un palo amarillo, lo que pinte por acá por el Monte Nativo. Ahí va. Bueno, Nico, decíamos entonces recién, estamos presentando en esta mañana el proyecto Canto al Monte Nativo, proyecto que congrega diversos artistas que habitan el Valle de Tras la Sierra y que, tengo entendido, tiene el propósito de hacer este aporte, ¿no?, desde el arte a la conciencia por el cuidado y el respeto del monte y el bosque nativo que nos quedan, ¿no? Me gustaría un poco que nos cuentes cómo surge, de dónde surge esta idea y, bueno, cómo la llevaron adelante también. Bien, ¿ustedes me escuchan bien desde ahí? Yo te escucho bien, sí, te escuchamos bien. Bueno, en realidad, bueno, desde el sello Sura siempre intentamos abrir caminos desde la música, y siempre intentamos acompañar, digamos, los procesos, ¿no?, sociales, los procesos políticos, también editando, promoviendo, difundiendo artistas de distintas partes del continente latinoamericano, ¿no?, de la patria grande. Y desde que yo me vine a vivir atrás la sierra, obviamente uno empieza también a ponerse más al tanto de las problemáticas de acá, de la región, de la zona, y sabemos ya hace varios años todas las movilizaciones y las resistencias que se vienen haciendo para defender el monte y el bosque nativo, uh-huh, de la especulación inmobiliaria, del extractivismo, desde ese lugar el arte siempre fue aliado, siempre fue compañero, compañera. Desde la música hemos participado también de las marchas multitudinarias que se hicieron en la ciudad de Córdoba, y siempre yo estuve al tanto de esta problemática y preocupado, porque también, bueno, uno elige también venir a vivir a un lugar como este, y eso implica una responsabilidad de cuidado, ¿no? Al elegir venir a vivir en medio del monte, uno también tiene que saber dónde está eligiendo vivir y qué está pasando. Desde ese lugar, desde mi proyecto en la Insurgencia del Caracol, también siempre estuvimos haciendo música, pero sin, digamos, dejar de estar atentos, atentas a lo que va pasando alrededor, y desde las letras, desde la música, siempre comprometiéndonos con eso. Así que desde el sello Sura surgió la posibilidad de presentar este proyecto, Canto al Monte Nativo, ajá, para congregar distintos artistas que habitamos el Valle de Tras la Sierra, con el objetivo de cantarle al monte desde el monte, de hacer canciones especialmente para el proyecto o de versionar canciones especialmente para el proyecto, y que la música también sirva como un despertar de conciencia y ayude para también visibilizar la problemática del poco monte y bosque nativo que queda en pie. Si bien esto surgió el año pasado, con los últimos incendios que tuvimos en esta temporada, se hace todavía más urgente un proyecto que está más vivo que nunca. La visibilización de la problemática. Exactamente, porque bueno, se quemaron cientos de miles de hectáreas de bosque nativo en esta última temporada de incendios. 350.000. Así que bueno, a partir de... Sí. 350.000. Bueno, sé que entre Punilla y Tras la Sierra se ha quemado una cantidad enorme, que debe ser la mayor cantidad de esas 350.000 hectáreas. Y bueno, desde ese lugar obtuvimos el apoyo del Instituto Nacional de la Música, que nos permitió hacerlo con muy buena calidad, grabando y filmando en Sonorámica, que es un estudio también que está en medio del monte, en San Lorenzo, pasando ahí Mina Clavero, filmando alrededor del estudio, en pleno monte, con Esteban Goicoechea, que estuvo a cargo, que también vive acá en Tras la Sierra y que es un realizador audiovisual, y que estuvo a cargo de digamos, del registro audiovisual. Bien. Y ahí nos congregamos Dafne Usorach, Julián Thor, la Insurgencia del Caracol, como vos decías recién y nombrabas, el proyecto Guía de Guillermina Costa, y el proyecto Aromo, que es un proyecto comandado por Diego Cortés, gran flautista y vientista también de Cura Brochero, junto a su padre, Ramón Cortés, un poeta de la zona, cantándole también y al molle, ¿no? O sea, a uno de los árboles nativos. Uh-huh. O sea, son cinco producciones, cinco artistas, cinco grupas, ¿no? Ahí convocadas en Canto al Monte Nativo, que estuvieron grabando allá por San Lorenzo. Concretamente son seis, lo que pasa es que el sexto, que es José Luis Aguirre, que hizo una zamba especialmente para este proyecto, iba a grabar justamente el día, digamos, dos días antes de que grabara, se arrancó el tema del confinamiento, la pandemia, no pudo venir, no pudo viajar, quedó el tema hecho, quedó pendiente, y bueno, desde entonces, te diría desde marzo, estamos esperando poder concretar ese sexto artista que le va a coronar este proyecto, pero de alguna manera la idea es que Canto al Monte Nativo quede abierto para distintos artistas, artistas de distintos lugares del valle que quieran cantarle al monte desde el monte. Nico, sabemos que además de estas cinco producciones audiovisuales con artistas, bueno, de acá del valle, de Tras la Sierra, hay una intención y un deseo también de poder como extenderlo, ¿no? Que no solamente se trata de producciones audiovisuales, musicales, sino que también hay ahí un deseo de compartirlo en escuelas, en poder como hacer una cuestión también más hasta, bueno, un proyecto pedagógico en algún punto, ¿no? Sí, la segunda etapa del proyecto tiene que ver con eso, que obviamente la situación que nos tocó vivir en este 2020 lo hizo muy difícil, casi imposible, pero la idea es que este proyecto en algún momento pueda desembarcar en la segunda etapa, que es ir a distintas escuelas de la zona y demás, y poder no solamente dar un concierto, digamos, cantando y compartiendo estas canciones, sino también articulando con las asambleas locales, las asambleas ambientales y todos los organismos que están ahí defendiendo el monte, para dar charlas, informar, debatir, conversar, y a partir de ahí también tamizar todo eso con la música, ¿no? Y acompañar eso con la música. Bien. Y por último, bueno, me gustaría como que también presentes un poco los desafíos, digamos, de estos proyectos. Digo, en este cruce entre ciento arte, política, también donde uno busca visibilizar, ¿no?, estas cuestiones que también nos interpelan desde lugares muy singulares, subjetivos y colectivos, porque las atravesamos, porque vemos quemándose el monte, porque sentimos el olor a humo en la montaña todas estas semanas anteriores, ¿no? ¿Cuáles son también los desafíos de estos proyectos que van mucho más allá de producir música por producir música únicamente? No, por supuesto, es la música como excusa o la música como herramienta también de expresión artística, pero también como una herramienta para poder despertar, abrir conciencia, aprender cada día más y de alguna manera visibilizar todas las problemáticas que están detrás, ¿no? De los incendios intencionales, las problemáticas que están detrás de la especulación inmobiliaria, del extractivismo, de cómo se están cercenando los bienes comunes, de todo eso hablan las canciones y de alguna manera el objetivo es no solamente generar esa conciencia al escuchar y demás, sino también en un punto, si se pudiera generar recursos, ¿no? De hecho, el disco Canto al Monte Nativo, los temas Canto al Monte Nativo están disponibles en todas las plataformas digitales, no solamente a nivel audiovisual en YouTube, sino también a nivel audio, las canciones están en Spotify, en todas las plataformas, y todo, de todo lo que genere, digamos, el proyecto, se va a destinar un porcentaje a un fondo de lucha, ¿no? Con un fondo de lucha que esté destinado, digamos, a que las asambleas puedan disponer de ese fondo. No sé si será mucho, no sé si será poco, pero bueno, por lo menos es el aporte que podemos concebir para que justamente también sea consecuente y coherente, ¿no? Y que si genere mucho o poco, lo que genere ayude al fondo de lucha. Nosotros participamos, por ejemplo, en febrero de ese concierto que se hizo, también junto a José Luis Aguirre y varias bandas de por acá, decía La Ruta No por el Monte, ¿no? Entonces, bueno, acciones como esas implican un gasto, implican un trabajo de militancia, de toda la gente Totalmente. que le está poniendo el cuerpo, y bueno, desde nuestro lugar le ponemos el cuerpo cantando, contando y haciendo arte para acompañar las resistencias y las rebeldías dignas de la región en este caso. Nicolás, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Entonces invitamos a todas las personas que estén escuchando a entrar a las redes, entrar ahí a YouTube. Se puede ver por varias plataformas. Canto al Monte Nativo, proyecto acá desarrollado en el Valle de Tras la Sierra. Y te invitamos ahí a presentar, si querés, una de las canciones que hemos elegido, El Lenguaje del Monte, de Guillermina Acosta, guía Guillermina Acosta, para ya despedirnos. Bárbaro, bueno, muchas gracias ahí por tener esta charla, esta conversación y por difundir esto, que esperamos siga creciendo y germinando. Y bueno, el tema de Guillermina, el Lenguaje del Monte, fue un tema, uno de los temas que fue especialmente compuesto para esto, ¿no? De los 5 temas que por ahora están disponibles, 3 fueron hechos especialmente y 2 fueron versionados, ¿no? De temas de discos anteriores que fueron hechos especialmente. Y el Lenguaje del Monte es un tema que guía, el proyecto que comanda Guillermina Acosta, escribió especialmente para esta cuestión y que justamente está dedicado también a la lluvia, ¿no? Y a la importancia de la lluvia dentro de lo que es el monte nativo, ¿no? La lluvia como un elemento fundamental, el agua como un elemento fundamental que también tenemos que cuidar, como ese bien común que tenemos que proteger, cuidar, bendecir, honrar. Así que bueno, es una especie de oración a esa lluvia que va sembrando en el monte vida, ¿no? Porque el monte es eso, ¿no? Un poco el mensaje es que el monte es vida, el monte es fuente inagotable de medicina, el monte es fuente inagotable de alimento, y si lo cuidamos, nos estamos cuidando a nosotras mismas. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande y gracias. Un llanto fértil al monte, él abre en flor su gratitud, recibe el riego de sus dioses y en la memoria. Esqueje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Es un fresador. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultada. Es así como la lluvia en la tarde nunca terminó de llegar al fondo de tus ojos. Demasiado dolor para hablar sueltamente del futuro. Cuando el húmedo brillo de la corteza huele a bosque, crecido de golpe en el corazón del invierno esta tarde, esos muertos. Pero ahora abrázame, si no, ¿qué puedo abrazar? Si no esta ventana, estos hilos de la lluvia, si no en tus ojos. ¿Desde qué espera? ¿Bajo qué silencio? ¿A qué huele la tibieza de tu abrigo de lana? Sino a esta lluvia, sino a ti misma tejida, desflecándose en el aire de la tarde. En la hornalla ronronea el agua. Encendamos un cigarrillo y su fuego y fumemos tranquilo. Existen, vivimos y creo que te amo. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo cantan y siempre cantarán conmigo mientras respire. Son ellos los que comprometieron su palabra, su vida, su corazón, su papel, su lápiz y algunos de ellos su fusil. Hoy le dedicamos nuestra querida columna La Pesquisa a Alberto Spumber, un poeta tremendo. No voy a decir ni una palabra acerca de sus adjetivos, nada de eso, simplemente voy a contar humildad. Es un hombre muy preparado, profesor universitario, doctorado en Barcelona, nacido, criado, educado en Buenos Aires. Spumber, de origen judío, el rusito en el barrio. Pronto, muy pronto, se suma a la lucha guerrillera, apenas 20 años. Y se acerca a Jorge Ricardo Massetti, del Ejército Revolucionario del Pueblo, Ejército Guerrillero del Pueblo, el EGP. Periodista muy... Claro. El primero que entrevistó a Fidel allá. Exactamente. En post-revolución. Sí, señor, y a Guevara. Uh-huh. Guevara, la primera entrevista que es para el pueblo cubano, con la voz de Guevara, la hace Massetti, en el monte. Cierto, hermoso dato, decís, de vos. Ese Massetti va como periodista a Cuba, pero vuelve como revolucionario. Y vuelve como el pie, la mano y el corazón de Ernesto en la Argentina. Entonces van a preparar una base para esperarlo a Guevara, sostener una guerrilla un par de años hasta que lo de Bolivia madure. Y a ese ejército guerrillero del pueblo se suman muchos hombres, como siempre, muy valiosos. Casi todos de tu provincia, querida Debo. Casi todos de Córdoba. Alberto fue uno de ellos. Pero tuvo una misión concreta que fue el aparato de sostenimiento, de la logística, del apoyo, no en la primera línea. Tampoco daría su personalidad para eso. De hecho, ocurre muy, muy pronto el fracaso del EGP. Son capturados, otros desaparecidos, otros mueren de inanición, de hambre en el monte, y no alcanza a incorporarse. Pero sostiene desde afuera, y cuando sus compañeros caen, este aparato que va a pasar a llamarse la Brigada Massetti, sostiene a los presos, ¿no? Bueno, viaja con documentación falsa, Salta, después lo sostiene en Buenos Aires. Así que toda la década del 60 es un compromiso político muy fuerte. La misma, el brazo argentino de la guerrilla de Ernesto para el 66, cuando se instala en Bolivia, lo tiene como uno de los contactos más firmes, más comprometidos, claro. Pero a la par hace su vida universitaria, su vida de escritor, y en los 70 al exilio. Y ahí va y viene, va y viene, va y viene, hasta que muere el día 13 de noviembre del 2020. Ahora nomás. La semana pasada. Murió allá, en Barcelona. Murió en, ¿no?, Barcelona por COVID. Murió por COVID, es decir, sus complicaciones. Se complicó una asistencia en el hospital y murió de COVID a los 80. 1940, 2020. Así que es un pretexto nuestro amor por él. Habla mucho, todo el tiempo, del amor. Una obra vastísima. Tiene todos los premios que uno puede conocer en la lengua castellana, pero sobre todo tiene el compañerismo, el amor de toda la, digamos, de la, toda la trupe revolucionaria de Argentina y de América Latina. Pasó por Nicaragua, por Cuba, con funciones, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho es un pretexto, Alberto. Obviamente le dedicamos el programa a él, pero es un día muy especial porque ese mismo 13, el día 13 creo que fallece, uh-huh, muere un poeta local, amado y querido, pero digamos, inesperadamente, un ataque al corazón, el ruso, otro ruso, el rusito, sí, Goisman. Goisman es muy querido en el ambiente, muy conocido, muy militante. De hecho, está la insurgencia, se llama la insurgencia cultural, es un grupo que trabaja para toda América Latina, y él estaba muy ligado ahí, a la revista Voces. Yo estoy en el staff de la revista desde acá de casa. Ayudo como corrector. La cuestión es que él forma parte de esa revista, y bueno, un gran dolor. Ese mismo día muere Alberto Spumber. Entonces se nos ocurrió dedicarle a la poesía en sí, ¿no? A Gabriela Mistral, ¿no? Uh-huh. A Neruda, a Ernesto Cardenal, a Benedetti. Por ello, pensando en Benedetti, pensamos que ellos cantan conmigo. Ellos cantan, cantan conmigo. Conmigo canta. Bueno, pero como es posible. Es posible juntar estos homenajes que nosotros siempre hacemos, ¿no? Y como cierta de tensiones. Entonces queremos jugar entre la idea de la poesía que se compromete, como causa o como efecto. Entonces acá es donde yo le pido siempre el contrapunto a usted, porque es tan inteligente, Debo, que es un placer hacer esta columna con usted. Uno dice. La poesía social, la poesía política, ¿es una razón que la poesía sea social y comprometida, o es digamos como una causa, o es una consecuencia del mundo que así sea? ¿Qué le parece? ¿Si es una consecuencia o una causa? Y no sé, capaz que es una casualidad. ¡Ah, qué lindo sería! ¿Vio? Los orientales pensaban que no había que pensar en causa-consecuencia, sino en casualidad. También. Claro, yo pienso en la poesía desde el cero, ¿no? Uno podría pensar en el siglo VIII antes de Cristo, en Homero, ¿no? Y ese canto que siempre está cargado de cosa política y cosa social, de reclamo, de injusticia. Pero bueno, la poesía tal cual la conocemos, podría decirse que en Occidente viene desde el siglo I con Horatius, ¿no? El flaco, Horacio Flaco. Y Horacio arranca con ese manual que es conocido como Dulce et Utile. ¿Qué es eso? Dulce et Utile. En latín quiere decir dulce pero útil. Ajá. Y en realidad es un canto de belleza con palabras bellas, ¿no? Pero a las actividades, es decir, es como una especie de manual de instrucción, cómo deben hacerse las cosas, pero las dice bellamente, como si fuese un libro de poesía. Y se lo toma a Horatius como el fundador de la poesía, en ese sentido. Y después uno recorre de ahí para acá, estos 2000 años, y va a encontrar que siempre la poesía, que así como la conocemos, ese canto de belleza al mundo, viene con la intención de modificar al mundo, para hacerlo más bello. Y no importa, comparto totalmente con usted si es causa o es efecto, ¿no? Lo cierto es que hoy día, hoy 19 de noviembre, un poeta que amamos, que queremos, que está vivo y va a estar vivo por siempre, porque es de esos que no van a pasar, se llama Leandro Manuel Calle, vive en Córdoba, es traductor, director de colecciones, escribe en el diario Hoy Día, nos hizo la belleza de publicarnos una reseña de un libro nuestro recientemente, entonces le vamos a dedicar un poema de su libro Blasfemo. Nombrar que esta reseña es de un libro tuyo, Ricardo, ¿no? El libro este del PRT, sí. Justamente que hablabas recién también de la lucha militante de los 70, de los 60-70, que se llama El origen, la alianza y la ruptura, que está acá también disponible en la Biblioteca de los Hornillos, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Es cierto, como siempre nos ocurre en la pesquisa, todo se junta, ¿no? Como mágicamente, pero en realidad hay razones, ahí sí creo en las razones. O no, ¿eh? No todo es razón. No, es cierto. Entregate. Es cierto, pensaba que me desperté con un mensaje de este compañero diciendo, mirá, salió esta nota que yo te hice hace unas semanas atrás y la publicaron hoy. Mira, ¿ves? y no sabía que venías haciendo columna hoy, que ibas a contar. Totalmente. Alberto Spumber adhiere a la lucha del PRT. Tiene contactos con ellos y de hecho hay una organización que va a unir todas estas guerrillas que se llama FAS. Tenemos un vecino local, por supuesto no voy a decir el nombre porque tendría que tener su autorización, que perteneció al FAS. Mira. Y se le ofreció a Alberto la dirección de este frente al socialismo, ¿no? Pero es un tipo tan sencillo que dijo, no estoy a la altura de las circunstancias, no, dijo que no. Mira. Pero Leandro Calle, estoy seguro que hubiese dicho que sí. Leandro Calle, si estás escuchando... Si estás escuchando, hermano. Allí anidan fantasmas con piel de hierbabuena. Tu nariz es un pozo donde están mis secretos. De vez en cuando hierven, se fuman por el aire. Como un regreso al vientre... Niñas acurrucadas, tus orejas cantan. Una canta en silencio, otra grita colores. Siempre están por nacer. Gracias, Leandro Calle. Gracias a vos también. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha. Por último, queremos nombrar un libro que hizo con Avip y la CEA. CONABIB, bueno, ya sabemos, es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la CEA, el Sindicato de Escritores y Escritoras Argentinas. Ahí va. Junto, bajo la dirección de Víctor Redondo, que otra persona que quiero profundamente, vive en Tucumán. ¿Cuánta poesía que hay, no? Dando vuelta, ¿cuánta gente poesía haciendo...? Tremendo, tremendo. Por eso, al borde de la emoción, debo... Tengo que decirte que estuve en la presentación de este libro con un grupo de alumnos que habíamos ido a la Feria del Libro en Buenos Aires. Ellos iban a presentar un libro, mis alumnos, entonces los llevé a ver cómo era una presentación. Y Palabra Viva, es el libro del que hablo, reúne todos los textos de escritoras y escritores desaparecidos. Todos los que se pudo... juntar todo lo que se pudo reunir y cada vez que se reedita. Ajá. ¿Tiene muchos años ese libro? ¿Cuándo fue publicado? 2006. Ajá. 2006 se publicó y se vuelve a reeditar siempre. Por suerte yo tengo la primera edición. Y entre ellos siempre están estos, los revolucionarios, ¿no? Los que murieron por la palabra o por la palabra silenciaron

tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Estamos en vivo. Súbame, súbame esa música que está sonando, por favor. Más pulpa que nunca. La veo. Está comiendo, masticando. Mientras pone la cortina. No, me dan los brazos. Un poco bajita. ¿Bajita? Yo la estoy escuchando muy bajito. No, vos estás bajita. ¿Yo estoy bajita? Subite. Debe ser la silla. Bueno, tenemos un montón de mensajes, Florencia. 10 y 12. Recién se acaba de ir nuestro compañero Ricardo. Y ahora estamos por leer unos mensajes. Porque nos han llegado mensajes respondiendo a esta consigna que tenemos para compartirles. Que es que... ser del mundo vegetal sería si fueras un ser vegetal. Bien. ¿Y por qué? Estamos recibiendo mensajes en el 1557-6173 y participan por un disco de La Insurgencia del Caracol. Allí recién pasaba también, más tempranito, nuestro compañero Nicolás Falcoff y nos traía este proyecto de bosque, Canto al Bosque Nativo, y en este caso nos compartimos Canto al Bosque, dije. Nunca no dijiste. Bosque, monte, bueno, son dos palabras. Hermanas. Decíamos entonces, disco Germina de La Insurgencia del Caracol. Participas por el sorteo de este disco si respondes a esta pregunta de ¿qué ser del mundo vegetal serías? Tenemos un mensaje. Sí. Si quiere le empiezo a leer todos los mensajes. Anda vos. Bueno, el Gus, nuestro vecino querido, Gus Pereira, sí. Dice, me anotaría con el espinillo. Este de la florcita amarilla riquísima. Y además de eso dice, hablando de Elige tu propia aventura, recuerdo que usted más temprano hablaba de Elige tu propia aventura. Hay una serie muy buena en Netflix, You vs. Wild. Muy instructiva, a las niñas les encanta... Ay, no la entiendo. A las niñas les encanta Bandersnatch de Black Mirror. Para grandes también es interactiva. Ahí va. Qué mal me hizo Black Mirror. Y luego dice el Gus, la pesquisa es un arma cargada de futuro. Yo creo que quiso decir la poesía. La poesía es un arma. Bueno, pero la pesquisa también. ¿Sentí? Es tema de un poema. Un poema de, después cantado por Paco Ibáñez. Ahí va. Sentí. Esta música también está cargada de futuro, ¿no? Santé, como dice mi amiga personal, Anita Altamira. ¿Qué más? Buen día sería un algarrobo porque vive del aire, de alimento y nutre la tierra. Y también un palo amarillo que florece después de cada lluvia llenando de perfume el monte, nos dice Carla. Ahí tenés. ¿Qué más? Acá mi vecina de acá, de Los Hornillos, también nos manda un mensaje y dice... Fui ruda, pasionaria, gramilla, cedrón. Hoy soy salvia. Activando la memoria, ordeno. Limpiar, decir, soltar. Cruda y cocida, depende el ritmo. Nativa y exótica, depende de dónde me planto. Echando humo a claro, salvándome a mí misma. ¡Ay! No, ¡qué hermoso, Camila! No puedo creer que no te grabé con ese gesto de mano que estabas haciendo. Quiero que toda la gente que estudiate lo... Ruda, no, por favor. La danza que acabas de hacer y la gente no lo vio, me quiero morir. Me lo llevo para mí. Momo también nos manda un mensaje. Mariano dice, buen día, esquejes. Me gusta mucho el tema del comienzo. Mirá, sé que Mariano es uno de los que lo escucha. No, pero Mariano siempre está temprano acá trabajando, ¿no? ¿Qué dice el tema del comienzo? Me gusta mucho el tema del comienzo, el de Dafne. Uh-huh. La frase ánfora de la libertad, bello tema. No, capaz que lo dice porque lo dice. Capaz que lo dice porque lo dice. Para mí, bueno, lo escuchó antes. Me imagino que lo escuchó. Por la consigna de hoy, un olivo, de donde cuelguen hamacas, dando sombra todo el año. Y también me gusta la idea de la lavanda y el burrito palmate. Y un saludo grande para Yuli, hermano del alma, que hoy cumple años. ¡Vamos! Martín también nos manda un mensaje diciendo: buenas, como dice el tema de cultura adámica, las hierbas del campo. Sería sencillamente el pasto. Arre. Arre. Esta es muy millennial el arre, Martín, ¿pero? Quiero que lo sepas. Yo creo que podemos. Me encanta que lo podamos usar, sí. Una sección, la confirmación de la inconfirmación, y otra que sea arre. Ajá, ¿y en arre qué entraría? Uf. Un montón de cosas. Arre. Arre. Por ejemplo, me voy al río. Arre. Claro. ¿Ahí aplicaría? A menos que estuviera. No, porque tiene que estar lloviendo para que aplique bien. Claro, ¿entendés? Tienes razón. Está re válido que pueda hacer el río. Mal, que me tengo que volver a estar en contacto con jóvenes. ¿Y yo qué? Adolescentes. ¿Y no, yo? Usted. Mire, cuando le digo que es muy millennial, dicen. Cuando le digo. Ya es una señora adulta mayor. Bueno, Florencia, tenemos mucho más para compartir en esta mañana. Son las 10 y 16 de jueves, 19 de noviembre. Ajá. Tenemos, quiero que usted sepa, una columna con nuestra compañera vecina también, Luciana, que ya está llegando, la estoy viendo por la ventana acá. ¿Literal? De los estudios del Grito, literal, literal. ¿Me puedes gestionar una ventana a mí de este lado? Y porfa, me gustaría mucho, pero estamos media complicada, usted lo sabe eso también. De todos modos, yo le puedo describir con mi mirada lo que voy viendo por la ventana. Hay motos que ya están acá trabajando. Hay un colibrí que todavía no ha llegado en el día de hoy. ¿Trabajan motos acá? Trabajan motos. Ajá, mirá. ¿Qué hacen las motos que trabajan acá en la Ronca? No, me reinteresa, porque bueno, yo tengo moto, capaz que consigo laburo. Bueno, con moto la puedo llevar a pasear también en breve. Ajá. Ahora, si esto me pone, sube la cortina por ahí. Si le parece, me hace bailar un ratito y mientras llamo a Lorena para llevarla a pasear a usted a la biblioteca de las Rabonas. Ah, lo que yo quería, sí. Sí. Para escuchar. A ver. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Estamos en comunicación telefónica con Lorena López desde Las Rabonas. Más específicamente, nos hemos ido a pasear por la biblioteca popular de allí, de la localidad vecina. Y te saludo, Lore, acá al aire de Radio El Grito en este programa de Esqueje. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bienvenidos a este paseíto cultural. Una alegría. Un placer tener tu voz acá sonando desde El Grito. Nos gustaría que arranques contándonos, bueno, esto, que nos lleves a pasear ahí por la biblioteca, este espacio que está armándose desde hace un tiempo ya ahí por las Rabonas. Sí, sí, empezamos el año pasado con el proyecto de la biblioteca, con un grupo de vecinos del pueblo, vecines, y arrancó con toda hasta que, bueno, comenzó la conocida innombrable y ahí se cortó un poco el proyecto, pero bueno, ahora arrancamos hace más o menos 2 meses con toda y con la energía renovada y actividades nuevas, que de a poquito se va poniendo más colorida. Qué bueno, bueno. Y desde el año pasado, entonces, que está abriendo sus puertas, digo, más allá de esto que nombras como lo innombrable, que la pandemia, ¿no? Que nos cuentes un poco acerca de eso, que cómo ha funcionado, cómo viene funcionando actualmente la biblioteca y qué cosas uno puede encontrar ahí. Bueno, mira, tenemos un sector de películas de todo tipo, que se va también armando de a poco, pero hay bastante como para que más que nada se activó también pensando en esto del invierno y tener ahí como la posibilidad de prestar ese servicio también, y un sector de juegos que ahora, uh-huh, bueno, están como guardaditos porque tampoco podemos explayarnos con el tema de los juegos con los niños, ¿no? Que hay que cuidar ahí por el protocolo, entonces eso está ahí, pero en un momento estaban los almohadoncitos en el piso, el sector con los peques ahí jugando, y libros y juguetes. Después, bueno, la parte de los libros. Sí. Y bueno, y el espacio de talleres, que también viene armándose lindo. El más concreto que tenemos ahora es el del ensamble musical que está funcionando los sábados a las 6:00 p.m, uh-huh, que sería el tercer encuentro, y viene hermoso a compartir. Cada vez el círculo va creciendo, todas las edades, así que bueno, eso es como lo más concreto en el funcionamiento de talleres. Y después, bueno, la apertura de los lunes de 10 a 13, y los miércoles, que son los días que está funcionando la atención para hacerte socio, para retirar libros, pelis, compartir, conocernos aquí. Y bueno, quiero aclarar que es totalmente gratuito, no se cobra para acercarte a hacerte socio. Uh-huh. Y tampoco los talleres, o sea, es todo de carácter gratuito y bueno, ahí. Bien, o sea, Lore, para destacar lo que estás nombrando, ¿no? Entonces, los sábados a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Rural de Las Rabonas está funcionando un ensamble musical abierto y gratuito para todas las edades. Exacto. Para ir a compartir el canto, ¿no? Tocar, ¿cómo es? ¿Cada uno puede llevar su instrumento? Cada uno puede llevar su instrumento, no hace falta tener conocimiento previo. La idea es juntarse a hacer musicoterapia, compartir, juntarnos ahí y desde el juego. Uh-huh. Así que bueno, eso es la consigna. También vuelvo a aclarar que es gratis el encuentro, y es de 6 a 8, se puede extender, depende las ganas ahí, así que bueno, todos invitados de ahí para compartir esto que está creciendo y se está poniendo muy lindo. Bien, sabemos también, viste, que nosotros nos llega toda la información, ¿no? Que están sorteando, sí, para el día 25 de noviembre un ejemplar de Kumaku, libro ahí precioso de Josefina Calvo, acá artista también, escritora local de acá del Valle de Traslasierra, y que uno puede acercarse a la biblioteca los lunes o miércoles, como decías vos recién, a la mañana de 10 a 13 y participar así del sorteo también, además de ver todo lo que está, todos los títulos que hay disponibles ahí en la biblia. Sí, tenemos numeritos todavía para retirar, que también en la actividad del 25, que es el miércoles, el día del sorteo, te van a estar entregando más numeritos. Estamos entregando también en la feria de Las Rabonas los domingos, así que se pueden acercar los que quieran también un numerito. Y el 25 va a estar Josefina, va a estar la autora presente, hermosa, y va a narrar Kumaku. Va a haber una ronda de cuentos también. Y tenemos la participación hermosa de Caro Sol con una actividad de confección de muñecos. Así que va a ser como toda una actividad completa para crear, escuchar. Qué bonito. Yo quiero decir que, bueno, nada de eso, como yo soy fan de la Josefina, me encantan, ay, las cosas que hace. Y que también, sí. Y que esta portada del libro, un libro ilustrado, ¿no? Que uno dice, bueno, para las infancias, pero que en realidad esto no hay material. El otro día charlábamos también el lunes con nuestro compañero Ale, ¿no? Como que no es que hay cosas que sean producidas para las infancias o no, si bien hay material más específico, pero bueno, la invitación también es ahí a chusmear y acercarse al material que produce Josefina Calvo. Totalmente. Y tenemos otro libro de ella para sortear más adelante, que es Trino. Ella nos donó amorosamente los dos libros, así que está ahí también para el próximo sorteo. Por eso esta actividad es como la inicial para después generar otros encuentros. Bien. Bueno, entonces, Lore, te pido por último que repitas estos días de atención o posibilidades de acercarse a la Biblioteca de las Rabonas y el día del taller. Perfecto, los lunes de 10 a 13 y miércoles de 10 a 13, ahí están las compas amorosamente atendiendo también con la mejor. Y bueno, eso, invitamos a que se acerquen. No hace falta ser netamente de las Rabonas. Uh-huh. Claro, es importante. También. Y el sábado a las 6 estamos ahí ensamblándonos. Me encanta. Bueno, tengo una última pregunta que tiene que ver solo con el sorteo y la consigna que hoy hemos tirado en este día primaveral también, que si querés la podés responder. ¿Qué ser del mundo vegetal serías si no fueras una humana? ¡Apa, apa! ¡Uy, un montón! ¡Qué difícil! Lo estuve pensando recién. Me gusta mucho la madre selva. ¡Ay, qué hermosa! Flor que tiene esa miel y ese aroma tan dulce, que es como una golosina también del monte. Se me viene esa, madre selva. Bueno, señora Lorena Madre Selva, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todas las compañeras de la biblioteca. Gracias, abrazo y las quiero. Nos vemos pronto. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Acorazado Potemkin y Paula Mafia haciendo Las Piedras. Jamás separadas, juntas mirando hacia allá. Cuando un hermano se muda, hay que guardarle lugar. Deja su cuarto a los otros, sabe que puede volver. Las ramas se abren en dos y otra vez se abren dos y otra vez. El panadero también se lo llama achicoria amarga y diente de león, considerada generalmente como una mala hierba. Posee numerosas propiedades medicinales. Sus flores son hermafroditas, de un color amarillo dorado. Cuando la flor del diente de león se seca, florece una pelusa blanca que se suele soplar tras pedir un deseo. De ella se desprenden las semillas de la planta y así pueden nacer más a su alrededor. Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Ah, no, pero qué bien que hace reírse por las mañanas. Ahí qué está. Bien nos hace. 10:30 recién pasaditas, le damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera Luciana. Muy buen día. Buen día. Bienvenida, Luciana. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Cómo te trata este jueves después de tanta agua? No, bien, qué sé yo, está buenísimo, sí. Mansa. Sí, además refrescó un poquito. Este es el momento en el que mi compañera Débora te hace la pregunta que le hace a cada persona que está sentada a todas. Ahí, que responde a la consigna del día de hoy. Débora, por favor. Además, su columna, quiero decir, que se llama Salvia. Por eso. ¿No? Claro. Ahí está muy vinculada porque nos encanta esta idea de entrar en el mundo vegetal, que muchas veces es como considerado, decíamos al principio, ¿no? Ah, lo vegetal. Y lo vegetal es increíble. Y en eso estamos preguntándonos qué ser serías del mundo vegetal si no fueras una humana. Y no puede participar por el sorteo. Sí, ¿cómo ¿no? que no? ¿Sí? Si no está haciendo trampa. Ay, dale, sí. No puedo. Bueno, dale, entonces. ¿Qué has pensado? ¿Qué planta serías? Sí. ¿Qué ser? ¿Qué? Un árbol. Un árbol grande. ¿Alguno más específico? Es que no sé, o sea, no es que tenga un amor por un árbol en especial, pero los árboles son una maravilla, son un ecosistema en sí mismo. Así que yo querría hacer eso, un árbol. Ahí tenés, un algarrobo. Te voy a tentar con un algarrobo. Claro, lleno de animales, de otras plantas, son dadores de vida. Bien, sí. Me gusta. Estás anotada para el sorteo del disco. No, ¿a quién va a sortear? Si ella va a hacer lo que tiene que decirte el número, no se puede, Florencia. Llamamos por teléfono y decimos un bueno, número. Bueno, está. Dejala que participe la compañera. Esto es envidiosa. Eso. Luciana, como todos los jueves que tenemos nuestra columna junto a ti de literatura y feminismo, bueno, sabemos que traes algo para compartirnos, pero esta vez estamos como así. ¿Qué traes para compartirnos hoy? Bueno, la columna pasada estuvimos hablando de esto de como una maternidad más social, de las mujeres cuando salimos a la vida pública, mencionábamos las profesiones de maestra, enfermera. Uh-huh. Nos trajiste a la doctora Quinn. Claro. Y bueno, la idea era seguir hablando de cómo la medicina patriarcal se va imponiendo para finalmente llegar al rol de enfermera como algo puramente femenino. Uh-huh. Y yo pensaba hacer como una cronología, ¿no?, de los hechos, pero algo que es nuestra bandera del feminismo es esto de lo personal es político. Uh-huh. Y con esto hemos demostrado que las historias pequeñas, los detalles de la esfera privada, los pequeños hechos también son importantes. Así que todo esto es para justificar que me voy a ir por las ramas y que no voy a terminar hoy, no vamos a llegar hoy a eso, pero estamos en ese camino. Irse por las ramas literalmente como un árbol. Exactamente, es que a mí me fascina irme por las ramas, es maravilloso. Bueno, habíamos estado hablando entonces de brujas, parteras y enfermeras. Contamos cómo en el siglo XIX predominaban los médicos irregulares, que eran gente que había aprendido a curar de alguna forma. Y entonces los médicos regulares, titulados, varones, hijos de la élite en general, empiezan la ofensiva para sacar a estos médicos irregulares. Y esto genera el movimiento por la salud popular, que duró 50 años. Uh-huh. Entre 1830 y 1880. Vos, Debo, mencionaste también el impulso que se le está dando en el Valle a la salud comunitaria. Uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, entonces el movimiento por la salud popular fue el ala sanitarista de un movimiento que en realidad se estaba oponiendo a la imposición de las relaciones capitalistas que se buscaba imponer. Muchos de sus integrantes decían que era inmoral cobrar por curar y que la medicina era una competencia puramente femenina. El lema del movimiento por la salud popular era: cada cual es su propio médico. Bueno, como dijimos, sus enemigos eran los reyes, los abogados, los médicos y los curas. y conjugó la lucha feminista y la lucha de clases. Entonces, los médicos regulares nos iban a quedar de brazos cruzados y en 1845 fundan la Asociación Americana de Medicina, que sigue siendo poderosísima hoy en día. Y con esto traen de Europa... Me imagino, todos varones, blancos, heteros, claro, heteronormados, con dinero. Totalmente, sí. Y traen de Europa, sobre todo de Alemania, donde ya la medicina patriarcal estaba completamente instaurada, dos cuestiones fundamentales. Una es la teoría microbiana, la teoría de Pasteur, o sea, esto mirá, de Luis, amigo Luis. Es del amigo. Es amigo de la casa, es. Sí, no sé si es amigo, che. Lo dijo. Ya no se puede nada. No dudamos de él como persona, ¿no es cierto? Pero no nos gusta tanto. Está bien. Por esta teoría de que las enfermedades las producen agentes externos al cuerpo que nos vienen a atacar, ¿no? Y pensemos que era un momento donde todas estas teorías, como por ejemplo lo que hablaba Mauro ayer en relación a la medicina china, estas teorías que creen que la enfermedad en realidad la está produciendo el cuerpo por diversas cuestiones. Qué mal eso, sí. Claro. Y por otra cosa que traen es esto del sistema de estudios de 4 años de teoría en la medicina más 4 años de práctica y de estudios superiores. Cursos carísimos en los que se conjuga la práctica médica con la práctica de laboratorio. Entonces, acá es cuando la medicina se termina de constituir como una actividad. No solo sexista, sino también clasista. Elitista, ¿no? También. Absolutamente. Digo, pero pienso como hasta ahora incluso pensar como en la Universidad Nacional de Córdoba y todo lo que vienen siendo las discusiones que se dan para que medicina no haya cupo, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión del cupo de, bueno, hasta acá entran, ¿no? Porque no podemos más. Y tiene que ver con eso. Ah, mirá, no sabía. Sí, medicina es de las que tienen cupo en la Nacional de Córdoba. Yo pensaba que realmente ni siquiera era necesario porque creo que no conozco a nadie hoy en día que se pueda costear los estudios de medicina. No. Sí. Entonces, no había mucho consenso, ¿no? Para estos cambios en la medicina. Porque la gente seguía prefiriendo a los médicos irregulares, porque eran más accesibles a nivel económico, a nivel humano, y también porque curaban mejor, eran más confiables. ¿Cómo hicieron entonces para construir este consenso, para poder implantar estas modificaciones? Por un lado, presentaron la lucha entre los médicos regulares y los médicos irregulares como una lucha heroica y épica entre la ciencia y la superstición. Ahí tenés. Y esto sigue siendo fuertísimo hoy en día. Hoy en día la ciencia sigue siendo, ¿no es cierto? La palabra, la verdad absoluta. Y quien duda de la ciencia es alguien completamente atrasado. Y la otra forma de construir consenso para estos cambios en la medicina fue, como de costumbre, atacar a las mujeres. No, eso siempre loco. Es algo que funciona. Por eso yo siempre traigo la frase de Silvia Federici de que toda división sexual siempre está al servicio de un proyecto de dominación. La vamos a poner acá. Sí, escrita para repetirla con el mantra todos los días. Vamos todas. Totalmente. En silencio. Vamos ahí. Todas. Dale. Luz. Las divisiones sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación. ¡Toma! Las divisiones sexuales siempre están al servicio de un proyecto de dominación. Vamos. No, yo mi memoria no puedo. Podemos continuar. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que entre los médicos irregulares estaban esto que se llamaba sectas, que eran como distintas corrientes de la medicina? Entonces empiezan a atacar a las sectas por incluir a las mujeres y también empiezan a atacar a las mujeres por querer estudiar. Y los argumentos iban de una línea entre la misoginia y el paternalismo del estilo, ¿cómo va a ser una mujer para atender sola de noche a un paciente? Y la verdad es que si ustedes no justificaran y no promovieran la violación, creo que andaríamos muy bien, ¿no es cierto? Bueno, pero con esto también se buscaba frenar un fenómeno que venía de Inglaterra y que se llamaba la nueva mujer, fortalecido también por el impulso del sufragismo. Estas eran mujeres que no querían, o sea, no veían en el matrimonio la meta de su realización personal, se oponían al modelo victoriano de feminidad, esto de que la mujer es el ángel del hogar, querían trabajar, querían estudiar, y además estaban cambiando su ropa, no querían usar corsé. Incluso aparece el modelo de las bostonianas, que eran mujeres que vivían con una amiga barra pareja en vez de con un hombre. Y uno de sus reclamos principales y por sus luchas era el acceso de las mujeres a la educación formal. Entonces empieza la persecución, entre comillas, científica a estas mujeres que querían estudiar. Hay un libro que se llama Metáforas de la perversidad, de Ángeles Mateo del Pino y Gregorio Rodríguez Herrera, que nos cuenta los ataques científicos que sufrían estas mujeres. Se decía que las mujeres que querían estudiar eran promiscuas, con desórdenes psicológicos, masculinas, cuya malsana dedicación al estudio producía hijos enclenques, debilitados y enfermizos. Todo esto, para colmo, en un momento en que la eugenesia, con este interés por mejorar la raza, estaba en auge. En Inglaterra estaban naciendo muchos niños con discapacidades porque había habido una epidemia de sífilis. Y entonces, por supuesto que las discapacidades eran deformaciones, entonces se empieza a asociar a estas mujeres, la nueva mujer, con la deformación física y moral de la nación. Empezaron a circular teorías que decían que además la propensión a estudiar hacía que las mujeres se expusieran a padecer anemia, atrofia del crecimiento, nerviosismo, dolores de cabeza, alcoholismo, adicción a las drogas, histeria, inflamación del cerebro, incluso locura. Empiezan a circular teorías ginecológicas que explicaban cómo estudiar daña los órganos femeninos. Y el manual de obstetricia de 1848, el manual que usaba la Asociación Médica, la Asociación Americana de Medicina, decía: la mujer tiene la cabeza casi demasiado pequeña para el intelecto, pero de las dimensiones precisas para el amor. Qué conveniente, ¿no? Hay un ensayista que se llama Bram Dijkstra, que escribió un libro que se llama Ídolos de la perversidad, y cuenta cómo en este momento también surge una pseudo-disciplina científica llamada craniología, que estudiaba las predisposiciones de las personas de acuerdo al tamaño de su cráneo y a los rasgos de su cara. En Los Simpson hay un capítulo que Burns le mide la cabeza a Smithers. Obvio, con una pinza. Claro, y le dice: cállese, usted tiene la predisposición craneal de un pigmeo. Bueno, viene de ahí. Eso. Mirá vos. Siempre Los Simpson nos traen. Ay, sí. Maravilloso. Bueno, y Bram Dijkstra cita al doctor Nicholas Cook, que decía que la mujer era inferior porque su perímetro craneal era menor y que su sustancia cerebral era más blanda y menos voluminosa que la de un hombre. Entonces, no solamente había que quitar del medio a las mujeres que querían estudiar medicina, sino que además había que desalentar a las mujeres que querían estudiar porque iban a causar la debacle de la nación al no querer casarse y tener hijos. En Estados Unidos, las pocas mujeres que lograban acceder a las escuelas regulares de medicina, que eran carísimas, tenían otras trabas. Sus compañeros no las querían, los profesores muchas veces se negaban a darles clases, cuando terminaban sus estudios no las recomendaban e incluso las defenestraban como profesionales. Entonces lo que empieza a pasar es que estas mujeres empiezan a hacer alianzas con los médicos regulares contra las sanadoras y los médicos de extracción popular. Es decir, empieza a pesar más su pertenencia al género, a la clase, que su pertenencia al género. Yo pensaba, por ejemplo, algo parecido pasó en Argentina, por ejemplo, con Victoria Ocampo, claramente feminista, pero que se opuso al voto femenino porque lo traía un gobierno popular y una mujer pobre como Evita. Qué loco eso, ¿no? También pensar como... Claro, de repente empieza a pesar más la clase que el género. Bueno, estos son los debates que en la actualidad hay entre el feminismo denominado blanco y el feminismo interseccional, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que la medicina alopática en la segunda mitad del siglo XIX se está constituyendo como una profesión. En Brujas, Parteras y Enfermeras, las autoras citan al sociólogo Elliot Fritzon, que dice: una profesión obtiene y mantiene su posición gracias a la protección y el patrocinio de algunos sectores privilegiados de la sociedad que han llegado a convencerse de que su trabajo ofrece algún interés especial. Es decir, una profesión se impone no tanto por sus características propias, sino por los intereses a los que favorece. Y este fue el sentido de atacar las escuelas de formación de médicos que no se ajustaban a los parámetros del capitalismo patriarcal. Entonces, qué importante que son los centros de formación profesional. en la actualidad siguen siendo blanco de las políticas de ajuste, uh-huh. No solo en cuestiones presupuestarias, sino también en las carreras que se dictan y en la línea de estas carreras. Claro, ¿cómo? Exactamente, ¿qué línea sigue? Entonces, entre el 2018 y casi el 2020, el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, que recordemos que obtuvo préstamos del FMI por 57.000 millones de dólares. ¡Qué hijo de la gorra! O sea, yo no puedo ni imaginarme esa plata, no tengo capacidad de imaginarme eso. No, tener eso. Problema con el impuesto de grandes fortunas. Claro. Yo estaba preocupada por la debo, pero bueno. 10.000 personas ahora quejándose de que les van a sacar sus pertenencias. Bueno. Este señor, entonces, este presidente, redujo el presupuesto de la educación técnica, ¿no es cierto?, que es foco de formación profesional, lo dejó en una tercera parte. ¿Qué? En un informe del 2019 realizado por investigadores de 7 universidades distintas, dice que entre el 2016 y el 2019 lo que se desfinanció en educación, sobre todo, fueron las políticas dirigidas a saldar las desigualdades socioeconómicas. Es decir, lo que se desalentó sobre todo fue la educación secundaria, el puente hacia la educación superior. El presupuesto de educación pasó de ser el 7,8% a ser el 5%. El presupuesto de formación docente se congeló en el 2016 en 1.400 millones de pesos. En un informe de la CONADU dice que entre el 2015 y el 2019 el presupuesto universitario se redujo un 72% acumulado por la inflación. La educación superior, entonces, la formación profesional, siempre es una estrategia para que las profesiones sigan estando siempre en manos de los mismos. Y en este sentido tenemos que leer, creo yo, los recientes ataques de la ministra de Educación porteña, Soledad. Hablemos de eso. Soledad Acuña, que no es docente, tampoco lo era Bullrich. Pero que fue... viene de familia, ¿no? De familia de docentes, me decían ayer. Ah, claro, ella bueno. No, mira qué bien. Pero creo que su mamá, su abuelo, ¿no? Ayúdame, Débora, por favor. Sí, eso es lo que usted nombró. Ay, mi mamá y mi papá son arquitectos, o sea que yo puedo hacer una casa. Ya está. O podés hablar de les forres que son les arquitectos. Lo que vos quieras. Ya está, si tu familia, ya está, no necesitas avala, más nada. Te avala. ¿Y Bullrich no era qué? Bullrich tampoco es docente, no sé, es hijo, no sé qué es Bullrich, además de hijo de alguien además rico. De Bulldog, no. Y además de escritor de poemas, un día vamos a hablar del poema que escribió Bullrich. No sé de qué me hablas, por suerte. Del niño que pide que no lo aborten. Ah, no, no sabes, una joya literaria. Lo quiero para el jueves próximo, por favor. Bueno, sabemos que el sector docente, que como dijimos la columna pasada, está integrado en un 74% por mujeres, uh-huh. Siempre es uno de los sectores más combativos, ¿no es cierto? Siempre es de los sectores que más resistencia ponen a las políticas de ajuste y de ajuste económico y de ajuste a los parámetros de los organismos internacionales. No es la primera vez que esta ministra, Soledad Acuña, ataca, disciplina y estigmatiza a los docentes. En este caso fue denunciada ante el INADI. Muchos sectores están pidiendo su renuncia. Bueno, el 8 de noviembre hubo un ciclo de charlas organizado por otra joyita de Juntos por el Cambio, que es el diputado Fernando Iglesias, y allí ella dijo cosas como que los docentes cada vez vienen de sectores más bajos, como si esto fuera algo malo, y eligen la carrera docente después de haber fracasado en 3 o 4 carreras anteriores, y que los... ¿Cómo? Yo no soy docente de pedo, entonces... Bueno, ahí tenés la opción entonces, según Soledad Acuña. Y que en los institutos de formación docente se dedican a hacer política antes que a estudiar, y esto lo trasladan a las aulas, y esto que es gravísimo, que pide que las familias denuncien a los docentes que adoctrinan. Porque, por ejemplo, hablar de que Colón llegó a América y fue un encuentro de culturas, eso no es adoctrinamiento, ¿no es cierto? Eso es la verdad. Pero decir que fue un genocidio es adoctrinamiento. ¿Y viste cómo es? Hablar del aborto legal, seguro y gratuito en el marco de la ESI es adoctrinamiento. Pero que haya escuelas religiosas subvencionadas por el Estado entre un 80 y un 100%, eso no es adoctrinamiento. Yo era muy chiquita y me mostraron un video de cómo sucedía, entre comillas, gigantes, ¿no? Un aborto fue horrible, ¿sabes lo que fue? Yo la re pibita. Uy, pará, estaba el video de Pablo Rago también, ¿no? Ah, esto era... De Johnson y Johnson. No, esto era muy... Yo tuve... carniz... No, sí, sí, fue. Sí, yo, a mí también me pasaron ese video. Quedamos todas con los ojos sí. así sin poder pestañear, como me vienen a mi casa. Yo tenía una profesora, la materia era educación para la salud, y nos decía cosas como, el hombre siempre puede tener placer sexual, pero la mujer solo goza si está enamorada. Qué buena, ah, mira qué bien. Y nos pasó ese video horrible del que vos qué estás buena. Hablando. A mí bajo, también me lo pasaron, quiero decir. La... En una escuela católica, sí, imagínense. Pero eso no es adoctrinamiento, no, eso es hablar de la verdad, sí, ¿no qué, es cierto? Qué mal las personas que se criaron y crecieron pensando en eso. Horror. Por suerte nosotras no. Bueno, por eso vamos a terminar la columna hablando de la importancia de las universidades públicas, que además Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto, salvo en esto que vos decías, Tebo. Y los centros de formación profesional públicos, siempre los espacios públicos tienen mucha más capacidad de no ajustarse a las medidas que los organismos internacionales quieren imponer y abrazar a las y los docentes que estamos, elegimos esta carrera para construir un mundo mejor. Por eso traje la canción de Ale, ya la traje Ale Rabinovich otras veces, pero yo la amo muchísimo, soy muy fan y realmente me parecía muy necesario que sonara esta canción después de hablar de esto. La canción se llama A los Maestros y es un abrazo enorme. Bien, te devolvemos ese abrazo a vos. Gracias, gracias, Luciana. Y te esperamos el próximo jueves. Bueno, hasta el jueves. Va. Mi bandera por los hombres que nos lideran, llora Rosarito Vera, destruyeron sus escuelas, llora, llora San Martín, le vendieron su país. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas, y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse, ay, con nuestras vidas. Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. Privatizaron hasta el viento. Ya no llores Argentina con tu blanco delantal, que al que sabe no lo engañan ni lo pueden dominar. Esos señores que mandan sus hijos a Harvard y dejan a nuestros hijitos sin sus aulas. y sus amigos del norte le prestan la plata que nosotros devolvemos con sudor del alma, para que sus hijos estudien economía y aprendan a enriquecerse, ay, con nuestras vidas. Y dice, si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande que viva la educación. ¡Que viva la educación! Perenne. Que dura siempre o mucho tiempo. Que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Quiero más volumen en mis orejas y no hay. ¿Cómo que no? No, porque hasta acá llega el coso. Yo le digo que no me aburro nunca con esta canción, ¿no? Todavía no me ha cansado. Te la voy a cambiar dentro de poco. Lo que sí sabe que me ha cansado. ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? Nada, acá tenemos... ¿Vos tenés la música? Me ha cansado la represión de la policía, de Schiaretti, Florencia. Sí, lo de siempre. Lo de siempre, volvieron a desalojar. Nos llega acá un mensaje de nuestro compañero Ernesto Arce, desde allá, desde Mina Clavero, con el retuiteo, si se quiere, la difusión de lo que está pasando en este momento en Córdoba Capital. Hay un operativo ilegal, desalojo y detenciones en el barrio Estación Ferreira, donde fueron aprehendidos el abogado de la familia Jorge Navarro, la legisladora Soledad Díaz García y varios militantes del Polo Obrero. Así que bueno, mandamos desde acá nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y atentas ahí a cómo sigue exigiendo la inmediata liberación de las personas detenidas. 11 de la mañana en punto, Débora. Sí, decirle que no leímos los últimos mensajes también. Bueno, dale, nos vamos. Han llegado. Uno era de Beto, que nos saludaba y decía que sería un cactus porque es el que sabe vivir aprovechando el agua y tiene flores majestuosas. Qué jugada. Y un mensaje de Anita también, que decía que si fuera una hierba sería el cedro limonado. ¿Sería hierba? Ja, dice. Quiero un disco del amor de mi vida, Nicolás. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Me gusta esto. Pero yo también tengo un mensajín por acá de Cristian, nuestro compañero de birra. Así lo voy a presentar. El compañero Cristian Coquito. Cristian Coquito, sí. Cristian Coquito, Cocos de Amor se llama, hermoso. Que son los cocos más ricos que yo quiero decirle que he probado en esta vida los coquitos, sí. Eso. ¿Te considerás una buena referee de coquitos? Porque eso es importante. Yo, por ejemplo, sé de que cosas soy, dulces. Sé sí. Que soy experta referee, ¿cómo se dice? Jueza. De Marquís, por ejemplo. Ajá. Nací para eso, quizás. Sí, no he comido muchos coquitos en mi vida, no es un algo que... Pero sí soy muy exigente con los coquitos y los de Cristian Coquito me parecen alucinantes. Cristian y una... Paula. Y Paula. Cristian sí. Y Paula, gracias por traer coquitos del amor a esta vida. Sí. ¿Vos, Lulos, conocés? No los ¿No sabes de qué hablamos? Bueno, te lo no, vamos a probar. Me imagino lo que deben ser. No podés ni empezar a creer. Te lo vamos a probar. Coco y dulce de leche es como... Sí, es la nueva versión con dulce de leche. Hace poco la metieron y... Parece que la están rompiendo. ¿Hay algo más mejor? No, creemos que no. Bueno, nos escribe Cristian, nuestro compañero de birra, y dice, buen día, Esquejas, a mí me gustaría ser una linda María que invite al viaje. Al viaje del coquito, me parece que habla. El coquito viene después de la María, ¿no? Sí. ¿Pal bajón? ¿Cómo es un programa, no? Se llama Pal bajón. Bueno, ¿qué más? Por ahora nada más, nos vamos. Mañana seguramente estaremos con mucha más información y música. Invitamos a toda la audiencia a seguir. Y antes de que nos vayamos, vamos a hacer el sorteo. Te estabas olvidando. Es que yo quería... Deje, usted quiere todos los discos para vos. ¿Vos es que te querés guardar? Sí, tengo para pasar discos en el auto. Y invito a viajar también en el auto con toda la música. Ay, Dios mío. Mirá, le voy a meter a Ernesto en el sorteo porque estaba escuchando. No participó. Le voy a dar unos segundos. Bueno, pero nos trajo para que ahí datos de lo que está pasando en Córdoba, que sí, es muy importante para ver si mañana le podemos dar como más difusión. ¿Vos qué crees que sería Ernesto en una vida vegetal? No lo sé. Tiene como imagen de perfil un cóndor. Pero eso sería mundo avícola. Que viene avícola. Viene mañana el sorteo ese. Vamos, la pregunta para mí. Así que anda pensando. Yo soy un camello. No, mentira. Bueno, hay 11 personas anotadas. ¡11! Personas anotadas. ¿11 contabilizó? Mira, sí, yo pensé que era un par más. Creo que le metía de prepo a Ernesto para hacer 11 en realidad. Ahora que lo pienso. Así que las invito a cualquiera de ustedes dos que diga un número del 1 al 11 mientras yo me voy arriba con la música. Va. Número del 1 al 11, ya. 4. A verte. Ah, Camila de los Hornillos volvió a ganar. No. El jueves pasado dije el número y ganó ella. No te puedo creer. Quiero que acá escribanía observe. ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a sortear? ¿Se lo regalamos? ¿Qué no, no, a ver si lo voy a sortear. Ya ganó. Bueno, yo le voy a leer entonces otra vez lo que Camila, te ganaste otra vez un premio. O sea, no sé. Yo creo que nos tenés que venir a visitar. ¿Es el mensaje de la danza, no? Es el mensaje de fui ruda, no, ¿para pasionaria, gramilla cedrón. Hoy soy salvia, activando la memoria ordeno. Limpiar, decir, soltar, cruda y cocida, depende el ritmo. Nativa y exótica, depende de dónde me planto. Echando humo a claro, salvándome a mí misma. Y ahí termina la poesía de Camila del Vale, creo que no ganó por su poesía, ¿eh? Ganó porque estaba anotado el número 4 y acá la compañera Luz dijo 4. No estoy de acuerdo con que gane dos veces la compañera. No tengo que decir. Hay un vacío legal con eso. Exactamente. Hay un vacío legal. Tenemos que armar el protocolo de... Sí, claro, de sorteo. Porque que gane una vez cada tanto, vaya y pase, pero todas las... No. Bueno, Florencia, sí. Entonces, ya, nos vamos ahora sí. Bueno. Decíamos recién, quédense enchufadas al aire del grito. Hay mucha información, mucha música a lo largo de todo el día. Tenemos ahora nomás uno de nuestros informativos que seleccionamos. A lo largo de la semana vamos poniendo diferentes informativos de otras radios comunitarias, de otras redes. Y luego, por supuesto, seguimos con música. A la tarde tenemos... algo que nunca anunciamos, pero que a mí me gusta mucho, que es la transmisión vespertina a colores. Una de las preparativos, de las producciones que hace nuestro compañero Martín Incola, que todavía sigue siendo de Radio El Grito. Él no lo sabe, creo. De la Punilla. No, yo no sé si lo sabe, no, pero bueno, sí. Suena muy bien. Música ahí seleccionada por El Negro. Tenemos también un cambalache a la tarde, donde podés escuchar algunas cositas que pasaron hoy a la mañana. Y hoy están las pibas de muda. Y también... a las 8 de la noche, si no me equivoco. Creo que es a las 7, no me hagas dudar. ¿Por qué tenía que me salió? 8 de la noche, dije. Mucho tiempo con ustedes, no así. A las 8 de la noche tendremos la presencia de Muda. No quiero ser mala compañera, pero no puedo recordar si es a las 8. Capaz que es a las 7, estamos diciendo cualquier cosa, eso no se hace. No se hace esto al aire. Bueno, 11 y 5, recreo, nos fuimos. Nos fuimos, hoy traje una... En realidad tengo una cumbia ahí. En la gatera para... Pero como mañana es viernes y me pinta la cumbia de este tipo de cumbia del viernes, la voy a guardar para mañana. Y ahora nos vamos a ir con una canción que la escucho creo que 18, 19 veces por día. Y tengo así como un tic que el día que yo la pongo al aire, automáticamente dejo de reproducirla en mi casa y dejo de escucharla todo el tiempo. Así que la traje acá para poder sacarme la encima porque la tengo impregnada hasta en la ropa. Es una banda que se me metió. Se llama Usted Señálemelo. Esta canción es para Martín, que está en el fondo. Le va a gustar. Y es para que todos en sus casas bailen. Bailen con estos pibitos de Mendoza que la vienen rompiendo toda.